Dios bendito, te agradecemos la mañana de hoy, este tiempo tan especial de venir a estar aquí a tus pies para escuchar tu palabra. Este no es un domingo común para nosotros, es la hermosa oportunidad de venir a celebrar que tú vives, que tú resucitaste. Es la hermosa oportunidad de venir a este lugar para oír tu palabra, tu consejo. Es el hermoso tiempo de estar aquí, Señor, para olvidarnos de todo y centrarnos solo en ti. En el nombre de Jesús, háblanos hoy a través de tu palabra. Ministranos hoy a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo compunja nuestros corazones, seamos confrontados y nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Quiero que le diga a la persona que tiene al lado, dígale a esa persona que tiene al lado, dígale, hermano, sin adoración no hay bendición. Sin adoración no hay bendición. No sé cuántos recuerden que este era para nosotros, o es para nosotros, el año de la adoración. Y nos íbamos a centrar en adorar a Dios. Por eso tuvimos tanta actividad de oración, o estamos teniendo tanta actividad de oración. Hicimos ayunos prolongados, tuvimos madrugadas de oración, cadenas de oración. Porque la idea de este año era centrarnos, o es centrarnos en buscar la presencia de Dios. La última actividad la hicimos por Facebook Live. Recuerde que estuvimos 21 días orando 3 veces al día como Daniel, ¿cierto? Esa actividad se hizo porque este es el año de la adoración. Igual la campaña se hizo, y a primeras luces parecería que la campaña era muy centrada en nosotros, pero en realidad había un currículo oculto ahí, como lo llaman los pedagogos. Y es que pensábamos, o pienso, que si podemos experimentar el consuelo de Dios y podemos ver a Dios interviniendo en nuestra vida para sanarnos, eso debería producir en nosotros un deseo de adoración, un deseo de amar más a Dios. Si mira cómo Dios es bueno, mira cómo Dios me ha tocado, mira cómo Dios ha sanado mi corazón, ahora yo voy a amarlo más, ahora yo voy a entregarme a Él, ahora yo le voy a dar de mi vida. Ese en realidad era uno de los grandes propósitos de la campaña, que al conocer usted más a Dios, anhelara entonces esa entrega, esa consagración al Señor. Hoy vamos a hablar del joven rico entonces, y de la adoración también. Y esto porque veo que este es un tiempo, necesitamos hablar de estas cosas. Necesitamos compartir de estas cosas, porque hay cosas que estoy viendo en la congregación que me tienen sinceramente preocupado a mí, ¿no? Pero más adelante les compartiré eso. Por ahora comencemos hablando del joven rico. Mi primer punto esta mañana es el joven rico y religioso, ¿no? Versículo 17 al 20 nos describe este muchacho. Dice que un día Jesús andaba por allí y este muchacho salió corriendo. A mí me llama la atención ahí cuando dice eso, versículo 17, dice, vino a Jesús corriendo. No viene caminando, no lo espera por ahí en el camino, sino que él viene a Jesús corriendo. Es un detalle importante, porque nos muestra como el afán que el joven tenía por Jesús. Nos muestra como el deseo que él tenía por Jesús. No hubiéramos conocido, qué consagración, qué entrega, muchacho, qué bien por ti, ¿eh? Pero no solo nos dice este texto que él vino a Jesús corriendo, sino que apenas llegó a Jesús, se arrodilló. Una consagración, hermano, una entrega, diríamos nosotros. En últimas, vamos a ver que este joven estaba engañado. Sinceramente engañado, pero al fin y al cabo estaba engañado, ¿no? Imagínese un muchacho, usted ve, va corriendo a Jesús, cuando llega él, se postra. Mejor, este es el muchacho que las mamás dicen, este es el chino que yo quiero para mi hija. El líder dice, yo como quisiera tener un muchacho eso en mi grupo. El líder dice, yo quisiera ese muchacho en mi ministerio. Qué consagración, qué entrega, qué pasión. Mira, él anhela a Jesús, él corre a Jesús, él tiene afán por Jesús, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que él está engañado. Sinceramente engañado, pero está engañado, hermano. Y no solo eso, fíjese. También, además de que corre, además de que se arrodilla, el verso 17 también nos dice que tiene una expresión de alabanza para Jesús. Y la expresión de alabanza es maestro bueno. Dice maestro bueno. A esto hay una respuesta que tiene inquietos a los teólogos hace pero siglos, ¿no? Porque Jesús dice, no me llames bueno, solo hay uno bueno, que es Dios. Y entonces cualquiera pensaría y diría, bueno, o sea que Jesús no es bueno, o sea que sí cometió pecado, quién sabe, ¿no? Entonces ahí hay una cosa, pero no estamos aquí para eso esta mañana. Solo quiero centrarme en el punto, en el hecho de que el joven tiene una palabra alabanza. Ese es un buen muchacho. Ese es un muchacho especial. Tiene afán por Jesús. Se arrodilla ante Jesús. Alaba a Jesús. Pero además de eso, y como para ponerle la cereza al pastel, le tiene una pregunta a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? O sea que además de eso, es un muchacho que anhela la salvación, desea ser salvo. Él desea el día que muera, ir a estar con Dios por la eternidad. Lo dicho, ese es el muchacho que miraríamos y diríamos, qué ejemplo allá es. Este es el ejemplo de la familia. ¿Cómo me gustaría tener un hijo así? Dirán algunas madres, ¿no? Y otros de nosotros lo admiraríamos, diríamos, este muchacho tiene un toque de Dios especial, diríamos. Pero no solo eso, sino que para terminar de arreglar el ponqué, cuando Jesús le dice, Jesús le da la respuesta y le dice que él se va a salvar, ¿no? Si guarda los mandamientos, verso 19 le dice, ya saben los mandamientos, le dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y la respuesta del muchacho impresiona, porque nos muestra que es un muchacho de santidad. Un muchacho correcto, un muchacho recto, ¿no? Y él le dice en el verso 20, maestro, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Increíble. O sea, imagina el esfuerzo que implicó para este muchacho haberse mantenido pulcro de esta manera, santo de esta manera. Imagínese el sacrificio, el esfuerzo de ser un muchacho santo, pero engañado. Sinceramente engañado, pero engañado. Él creía ser una cosa que no era. Incluso se comportaba como aquello que él creía que era, pero en realidad él no lo era. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo desde mi juventud he honrado a mi padre? Nunca los he mirado mal. Nunca yo les he contestado. Nunca los irrespeté. Siempre les hice caso. ¿Cuántos? Para que usted vea el nivel de este muchacho, ¿no? O sea, nunca he maldecido, ni siquiera a escondidas. Porque hay unos que maldicen a los papás, pero a escondidas, ¿no? A cuando los coge el papá y le da tra, tra, y dice, este viejo, porque donde lo digan en voz alta, ¡pra! Sale toda esa sangre para la pared. ¿Sí? Así. Pero ¿cuántos de nosotros hemos podido hacer eso? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo nunca he robado a ni siquiera 100 pesos me he robado? Desde mi juventud yo me he mantenido pulcro en eso. Nunca he dicho una mentira desde mi juventud. Mira, hermano, el nivel de este muchacho. ¿Ve? Pero estaba engañado. Y es una reflexión que tenemos que hacernos esta mañana. Mire, podemos parecer cristianos. Podemos creer que somos cristianos porque el pastor me dijo que yo soy cristiano. O porque me comparo con los demás de la iglesia y pues me doy cuenta que pues sí, yo soy cristiano. Comparándome con ellos, yo soy cristiano. O algunas personas dirán que son cristianas porque sus papás le dijeron que eran cristianos. ¿Pero está seguro usted? ¿Está seguro que usted es un hijo de Dios? ¿Está seguro usted que usted es un adorador? ¿Está usted seguro? Porque aquí tenemos un muchacho muy seguro. Pero la verdad es que el joven estaba engañado, hermano. Él corre hacia Jesús, afán. Él se arrodilla ante Jesús. Él tiene palabras de alabanza para Jesús. Él quiere ser salvo, anhela la salvación. Y se ha portado desde su juventud como ninguno de los que estamos aquí nos hemos portado jamás. Y el hecho de que él esté de esa manera engañado nos dice que él no tenía una relación con Jesús, una relación con Dios, sino que lo que tenía era una religión. Él tenía una religión, cumplía con unos ritos, unas costumbres. Pero su corazón en realidad estaba muy lejos de Dios. Así nunca hubiera robado, así nunca hubiera deshonrado a sus padres, así nunca hubiera mentido. Su corazón estaba lejos de Dios. Para que usted vea que esto es perfectamente posible. Entonces tenemos el pobre joven rico y religioso, porque era un religioso nada más. Un ejemplo de religioso, eso sí. Pero luego tenemos el pobre joven rico y derrotado. Y a mí me gusta, me enternece tanto esas primeras palabras del verso 21 cuando dice: Jesús le miró y sintió afecto. Apenas el joven le dice estas cosas a Jesús, Jesús lo mira y sintió afecto. La palabra ahí en griego es el ágape, aquel ágape que ya hemos hablado. El ágape, el amor perfecto. Jesús lo amó perfectamente en ese momento. Lo miró y sintió amor por él en ese momento. ¡Qué ternura del Señor! Y mirándolo así, apuntó al corazón del muchacho. Jesús nos va a enseñar que ser un hijo de Dios, un adorador, no es solo guardar los mandamientos. No es solo tener afán por Jesús. No es solo desear ser salvo. No es solo tener palabras de alabanza hacia Jesús. Sino que Jesús apuntó al corazón del muchacho para enseñarnos que para ser hijos de Dios, que para ser verdaderos adoradores, Él debe ser primero en nuestra vida. Primero que todas las cosas, primero que las cosas más sagradas para nosotros. Las más sagradas. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Entonces Jesús le dice: solo una cosa te falta. ¿Ah? Una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Este muchacho había guardado todos los mandamientos desde su juventud, pero tenía un ídolo en su corazón. Tenía algo que estaba por encima de Dios en su vida. Amén. Y eso es perfectamente posible, nótelo. Usted puede comportarse como un cristiano, parecer un cristiano, creer que es un cristiano, pero en realidad tener ídolos en su corazón que quitan a Dios del primer lugar de su vida. ¿Cuál era el ídolo del muchacho? Jesús lo identificó enseguida. Jesús lo miró. Jesús supo lo profundo de su corazón. Sabía que aunque él había guardado todos los mandamientos y mostraba como mucha pasión por conocer a Jesús, él tenía algo que era su Dios y era el dinero. Y por eso le dijo: renuncia a tu dinero. Vende todo, regálalo. Ven y me sigues después de eso. Igualito nos pasa a nosotros. A veces creemos ser algo que no somos. Y estamos sinceramente engañados, autoengañados, porque tenemos cosas que están primero que Dios en nuestro corazón. Pero bendito sea Dios, somos cristianos. Pero bendito sea Dios, somos adoradores. No lo somos. Si hay algo que está primero que Dios, por sagrado que eso sea en mi vida, permítame decirle, todos estamos engañados, terriblemente engañados, tristemente engañados. Señor, ¿por qué nos dice estas cosas? Hermanos, los que me conocen están más cerca de mí, que trabajan aquí conmigo, han estado más años aquí, saben que a mí me gusta ver el panorama de las cosas y no solo los hechos particulares. Porque cuando miramos los hechos particulares, pues podemos llegar hasta odiar a una persona. Pero cuando vemos todo, entonces tenemos visión y vemos las cosas más claras. Permítame se lo explico, es como aquella ilustración que hacen del tipo que le pusieron una hoja blanca así con un punto de lápiz en el centro. Y le dijeron, ¿qué ve? Y él dijo, yo veo un punto negro. Y no ve más, dice. Pues no, yo no veo más. ¿No ve la hoja blanca? Ah, pues sí, pero es que se supone que nada. La pregunta es, ¿qué ve? Y él ve el punto negro, pero no logra ver toda la hoja blanca. A eso me refiero, ¿eh? O como el tipo que le pusieron un vaso de agua por la mitad y le dicen, ¿qué ve? Y él dice, pues el vaso está medio vacío. ¿Qué más ve? No, pues el vaso está por la mitad, está medio vacío. Y dice, ¿por qué mejor no lo ve medio lleno? Porque tenemos problemas de percepción, ¿cierto? Nos acostumbramos a ver los errores de la gente, las fallas de las instituciones, las cosas malas de las personas. En eso nos centramos y vivimos amargados y llenos de ingratitud por eso. Y entonces apenas una persona comete un error, le caemos encima y se nos olvida todo lo bueno que hizo ahí para atrás. ¿No? Por eso se acaban los hogares, las relaciones, las iglesias, los grupos, los ministerios, por eso. Y entonces yo siempre trato de ver la hoja blanca, ¿no? Y siempre trato de ver el vaso no medio vacío, sino el vaso medio lleno. Y de verdad que en estos 15 años yo estoy muy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho con nosotros aquí. Muy contento. Y a veces, impresionado, sinceramente impresionado, hermano. Hace 15 años todo esto que usted ve era imposible, literalmente imposible. No sé quién me dijo qué día que yo le dije que no creo. Me dijo, vamos a hacer tal cosa. Y me dijo, no se puede. Me dijo. Yo le dije, ¿qué no se puede? Miren, nada de esto era posible hace 15 años. Pero aquí lo ve usted. Esa es la fe. Ve. Y yo estoy muy contento. Y por ejemplo, mire lo que hizo nuestro grupo de alabanza. Un esfuerzo, un emprendimiento lindo. Hicieron un CD que nos van a vender con algunas canciones de las que se cantan aquí que ellos mismos compusieron. Compusieron, se dice, sí. No estoy. Compusieron, estoy como el chavo. Se compositaron estas canciones. Entonces un día me dijeron, pastor, es que hay que comprar otra cosa de sonido. Y yo le dije, pues miren a ver cómo hacen. Porque plata no hay. Cosos esos valen 1 millón por ahí, más de 1 millón para arriba vale. Entonces dijeron, vamos a hacer un CD, lo vendemos. Y con eso compramos eso. Y fueron a un estudio y se esforzaron durante casi un año, ¿no? Dos años para sacar esto. Y eso a mí me gusta, me fascina, me inspira, hermano, me motiva. Y esta semana nos reunimos con los coordinadores de los grupos, como lo hacemos toda la semana, y nos pusimos a hacer cuentas cuántas personas evangelizamos en los grupos este mes, que pasó. Más de 300 personas. Los hermanos en los grupos, en las calles, hablando de Cristo, más de 300. Y eso a mí me pone contento. Ahí estamos haciendo la labor. ¿No? Y de hecho hay mucha gente entre ustedes que me inspira mucho, porque en medio de todas sus tribulaciones siguen adelante sirviendo al Señor con amor. Ellos vienen, me dicen, estoy tremendamente enfermo, estoy muy enfermo, y y siempre espero la palabra siguiente. Por eso no voy a seguir. Pero ¿sabe qué? Me dice, estoy enfermo. Y yo, ajá, ¿y? No, se lo cuento para que ore, para que lo sepa, para que me apoye, para que... Y no vas a renunciar, ¿no? No, ¿por qué? Yo voy a seguir adelante. Y gente que tiene terribles problemas en su casa, divorcios, cosas, hijos rebeldes, escasez económica. Y vienen, me dicen, y siempre que me dicen, yo digo, aquí viene. Y yo me quedo esperando porque nunca me dicen, aquí tiene su ministerio, aquí tiene esto, vaya, tome. Gente inspiradora, con gente así se construyen las iglesias. Con otro tipo de personas se destruyen. ¿No sabe que hay iglesias que se acaban? Tristemente, ¿no? Hay iglesias que se acaban. Y los culpables en última son los mismos que asisten a esa iglesia. Y así yo estoy muy contento, muy feliz, con muchas cosas. Pero hay cosas que me duelen profundamente. Y en términos generales, para decírselo, me duele que hay mucha gente aquí en las mismas condiciones del joven rico. Yo veo a tantas personas entre nosotros perdiendo el amor por Dios, perdiendo su pasión por Dios, para convertirse en religiosos, en gente con una costumbre sin una relación. Hay cosas que me duelen. Me golpea mucho lo que pasa aquí, el culto a los viernes. Me golpea mucho. No por la cantidad, porque a mí me vale si vienen 10 o 40 o 70, yo predico igual siempre. A mí no me importa eso. Lo que me ha golpeado tanto mi corazón es que, ¿por qué menospreciamos la palabra de Dios? ¿Por qué? O sea, por... Me duele mucho eso, me golpea. ¿Por qué menospreciamos la palabra de Dios? ¿Por qué la tenemos en poco? Usted sabe que es un culto estudio bíblico. ¿Y sabe cuándo se empezó a acabar ese culto? Después de que venían 60, 50 personas, ¿sabe? ¿Desde cuándo? Cuando yo empecé a hacer estudio bíblico, el libro de Levítico. Ese es un libro pesado, yo sé. No, no es los evangelios, ¿no? Que es tan rico predicar del evangelio y tan fácil. Es un libro pesado. Pero cuando comencé ese libro venía una cantidad de personas y cuando lo terminé venían muchas menos. Y para rematar seguía números. Y cuando llegué a Jueces vienen 20 personas. Y a mí me duele eso, usted no sabe cómo. Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué fue lo que hice tan mal? ¿Qué fue lo que hice tan mal para que las personas no quieran estudiar la palabra? No, ¿qué tal? ¿Qué esto? ¿Sabe cuál es la respuesta a eso? ¡Ídolos en los corazones! Hay gente que tiene como ídolo descansar. Hay gente que tiene como ídolo el soldado 1.0. Y claro, protagonista de novela come culto. Eso sí. Claro, pues, ahí es más animado. Yo entiendo. Lo que pasa es que no lo acepto, no puedo aceptar eso. No, pastor, que es que nosotros no veníamos los miércoles, porque es que los miércoles otro día hay que madrugar y los niños hay que hacer tareas, pastor, ustedes vienen, me toca pesado. Entonces pasémoslo al viernes. ¿Y el viernes qué? ¿También toca hacer tareas? ¿También toca? No hay excusa. La razón por la que dejaron de venir se llaman ídolos. Hay cosas que son más importantes que mi relación con Dios. Hay cosas que valen más que mi relación por Dios. Ah, que es que vivo lejos. Mire, aquí cada viernes viene una señora que vive en Hogares Soacha y viene con una niña de brazos. Todos los viernes viene. Todos los viernes. Ídolos, hermano. ¿Cuál es su ídolo? Aquello por lo que usted deja su ministerio. ¿Cuál es su ídolo? Aquello por lo que usted es capaz de vender su relación con Dios. ¿Cuál es su ídolo? aquello que le importa más que Dios, por lo que usted está dispuesto a darle la espalda al Señor, como lo hizo este joven. Sino es un joven rico, pobre joven rico y derrotado, porque cuando Jesús le dice, deja tus cosas, deja tu dinero, ven y me sigue, ¿sabe qué hizo? Le dio la espalda a Jesús. ¡Qué terrible! ¡Qué osadía! ¡Qué valiente este hombre! Usted se imagina, yo me imagino Jesús en persona diciéndome eso y yo haciéndole esto. ¡Por Dios! Pero no debe impresionarnos mucho, porque eso es lo que hacemos casi que a diario. Le damos la espalda a Jesús. Nos volteamos. Y le decimos, lo siento, pero hay cosas más importantes. Salir adelante a veces se nos vuelve un ídolo. Sacar una carrera adelante a veces se nos vuelve un ídolo. Un trabajo se nos vuelve un ídolo. Y por supuesto que hay que trabajar y estudiar, porque yo aquí no fomento los zánganos. Por supuesto que hay que hacer eso. Pero cuando mi carrera universitaria, sí, algo tan sagrado como eso, y lo digo sin miedo, cuando mi carrera universitaria me aparta de Dios, de sus cosas, me hace abandonar las cosas de Dios, eso es un asqueroso ídolo. Cuando mi trabajo me hace eso, cuando una persona en mi vida me hace eso, es un asqueroso ídolo, un inmundo ídolo, un horrible ídolo, que si usted lo elige a él, ojalá le aproveche, ojalá ese ídolo le pueda dar lo que Dios le da. Pero el día que usted necesite auxilio, vaya a su ídolo y no a Jehová de los ejércitos, vaya a su Dios. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando, hermanos? Que el amor por Dios está yendo el corazón de muchos de ustedes. Que la pasión por Dios está yendo el corazón de muchos de ustedes. Ahora, muchísimas cosas son más importantes. Importan más. Que mi ministerio, que mi relación con Dios. Bueno, por supuesto que uno no puede pasársela en la iglesia, metido en la iglesia a las 24 horas del día, claro que no. Pero es que ningún viernes, ninguno, de verdad ninguno puede bajarse el Transmilenio. Sí, cansado, sí, es que el cristianismo es de sacrificio, ¿sabe? Y venir, sentarse, oír. El otro día el Señor me decía eso. Mira, tranquilo, que esto es de los que les gusta. No tienes que montarte aquí un show ni nada. Tranquilo, que esto es de quien le gusta. Ven. Ah, que no se puede. Sí se puede. Nosotros, ¿cómo antes sí podíamos? ¿Por qué ahora no? ¿Qué pasó ahora? Me duele que la gente deje sus ministerios. Me duele muchísimo, hermano. Porque siento eso como un desprecio a Dios. Me duelen muchas cosas. Pero no quiero ver solo el punto negro, ¿no? Ya le dije al comienzo. Pero estas son realidades y verdades que están ocurriendo entre nosotros. Y que tienen que mejorar. Sus ídolos deben morir. Usted debe reflexionar esta mañana y decir, ¿por qué he dejado de amar a Dios? ¿Qué fue lo que Dios me hizo para que yo ya no quiera amarlo igual? ¿Cuál fue el mal que Dios me hizo para que yo quiera ahora rechazarlo y dejarlo en el rincón de mi vida, en la última parte de mi corazón? ¿Qué fue lo que Dios me hizo? Yo amo lo que hacen. Aquí hay, mejor dicho, el día que esas hermanas digan no más, este culto empieza a tambalear peor, porque aquí hay dos hermanitas que vienen todos los viernes, las únicas que nos sirven de diácono. El día que esas dos hermanas digan ya no más, tocará que el que vaya llegando vaya timbrando y bajamos y le abrimos. Y lo que hace el grupo Alabanza, ellos aquí vienen, los cuatro vienen, o el uno maneja taxi, deja su taxi para venir a tocarle a 20 personas. El otro maneja taxi, pero este ya no, porque este ya no maneja taxi en la noche. Pero podría irse a manejar su taxi. Porque aquí hay dos taxistas, ¿sí saben? La alabanza. El otro deja su taxi teniendo que pagar una cuota, va y lo deja, y se viene, hace el culto y luego se va otra vez. ¿Sí se va? ¿O ya? No, ya no se va, ¿ya para qué? Se va a trabajar. Este hombre podría irse allá. No quiero exaltarlo ni que me va a subir a hablar el copete a usted, hermano. No, ni nada. Pero el hombre podría irse a manejar su taxi otra vez en la noche, trabajó todo el día, pues. Casi se va para la porra. Yo tengo que ir a tocarle a 20 personas, no importa si son 20 o 10. Y así, usted, el día que ellos digan no, ya no, me toca coger, comprarme una grabadora, poner CDs ahí, y con mi esposa aquí será. Pero le voy a decir una cosa, las iglesias no se construyen con gente así. Se construye con gente que ama la obra del Señor. Y yo sé que ustedes están pensando ahorita, pero eso de ser cristiano es duro, ¿no? Eso no es cualquier cosa, eso, ¿cómo así que si el Señor, no, ni mi papá puede estar por encima del Señor, ni mi mamá, ni mis hijos con todo lo que los amo y estoy dispuesto a hacer por ellos, ni siquiera ellos pueden estar por encima del Señor? Ni siquiera mi carrera universitaria, mi deseo de salir adelante, ni siquiera eso puede estar por encima del Señor. No. Y así es. Así lo dijo Jesús. Y aquí las cosas no se acomodan. Así son. Y entonces usted piensa, ¿y entonces quién se salva así? Porque fue lo mismo que los discípulos se preguntaron cuando vieron esto. Cuando vieron que Jesús hizo eso con ese muchacho. Ay, ellos se preguntan, miren el verso 25. Entonces, la última parte del verso 25. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Le preguntan a Jesús. Dice, ¿quién puede ser salvo si no pueden estar mis hijos por encima del Señor? Si tengo que sacrificar tantas cosas por seguir a Dios, por su ministerio. Entonces, ¿quién? Y viene la respuesta de Jesús. Y este es mi tercer punto. El pobre joven rico y sin recompensa, porque recuerde que se fue. Prefirió su ídolo. Que le aproveche su ídolo. ¿Y qué dice el Señor? Le dice Jesús mirándolos fijamente. Me gusta eso. Fijo, los miró a los ojos, sin parpadear, con certeza, con convicción, le dijo, por parte de los hombres imposibles, pero no por parte de Dios, porque con Dios todo es posible. El Señor le dijo, sí se puede, les dijo el Señor. Argumentos, mentiras de que eso es difícil, de que no se puede, sí se puede, les dijo el Señor, sí es posible. De hecho, le he hablado aquí de hermanitos. Sus nombres son anónimos entre nosotros. Que en medio de dolor, pero de dolor, de dolor, de dolor, de dolor, dolor, de corazones desgarrados, no renuncian y siguen adelante. En medio de persecuciones terribles en sus casas, no renuncian y siguen adelante. Y ellos nos muestran que sí es posible. Nosotros mismos hace años demostrábamos que sí era posible. Sí es posible. Lea la historia del cristianismo y se dará cuenta de centenares, miles de hombres y mujeres que nos demostraron que vivir una vida de piedad y de devoción y de entrega es posible. Que no es una cuestión del otro mundo ni para marcianos. Es posible hacerlo. Y el Señor lo dijo. Pero los motivó a su vez. Porque Pedro le dice en el verso 28, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Nosotros no somos como ese joven rico. Nosotros sí hemos dejado todo y hemos ido detrás de ti. Estamos tomando nuestra cruz. Es como Pedro diciéndole, bueno, ¿y qué hay para mí? Porque tranquilo, no piense que aquí solo es que Dios le exige y eso es exija y exija y no hay nada para usted. Claro que hay para usted, claro que hay para mí, hay para todos. Pero hay que cumplir la condición primero. ¿Y cuál es la, qué es lo que hay para nosotros? Verso 29, Jesús dijo, en verdad os digo, eso equivale a un se los aseguro. ¿Y qué es? No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por causa de mí y por causa del evangelio. Bueno, no hay nadie que haya dejado protagonista de novela. El cansancio después del trabajo. ¿Seguimos? Por causa de mí, por causa del evangelio, ¿qué? Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermano, hermano, madres, hijos y campos con persecuciones y en la era venidera vida eterna. Ahí está. ¿Te fijas? ¿Qué hay para mí? Dijo Pedro. ¿Qué hay para nosotros? Nosotros hemos dejado todo. Nos hemos consagrado a ti. Te hemos seguido. ¿Qué hay para mí? Y el Señor le dijo, para ti hay 100 veces más. Y la vida eterna. Para ti hay 100 veces más. Si usted encaja aquí en esto, quiero que usted sepa esta mañana que para usted hay 100 veces más y la vida eterna. Y si usted no encaja en esto, porque ay, estoy cansado, ay, me tocó duro hoy, ay, es que ir de noche por allá, ay, es que está buena la novela y hoy la loca esta de ese programa de protagonistas de novela le va a cantar la tabla al otro y yo no me quiero perder eso. Ay, si usted no encaja en esto, bueno, analícelo, medítelo, hermano, piénselo, pero sobre todo piense por qué antes sí y ahora no. Porque antes sí se podía y ahora no. ¿Qué pasó? ¿En qué parte del camino usted dejó la gratitud a Dios? Y su deseo de amarlo y serle fiel, ¿en qué parte la dejó? Pero si esta mañana usted va a decir sacrificio, quiero que sepa al mismo tiempo que hay promesa para usted. Y el Señor le dice, te lo aseguro, 100 veces más. Y la vida eterna, 100 veces más. Aleluya. Estemos sobre nuestros pies para orar al Señor. Damos gloria a Dios.